todos los maderos. ¡Nos hemos rido todos! ¡Todos los vaqueros! ¡Nos hemos rido todos! ¡Todos los del ejército! ¡Nos hemos rido todos! ¡Los hijos de puta! ¡Y es que somos de cabrones sin fronteras! ¡Y es que somos de cabrones sin fronteras! ¡Y es que somos de cabrones sin fronteras! ¡Y es que somos de cabrones sin fronteras! ¡Todos los curas! ¡Nos hemos rido todos! ¡Todos los presidentes! ¡Nos hemos rido todos!